Yo no soy rey, pero tú eres mi queen. Me tienes el móvil todo el día, ring, ring. Si no te respondo, chica, no es por ti. Ando ocupado persiguiendo el dream. Crecen los enanos en el jardín. Les veo tan serios que me hacen reír. Yo no soy pez, pero sé fluir. Siempre estoy arriba que parezco Aladdin. Al cuello no llevo cadenas. Ya se me cuelgan las nenas. Pillo la suite en la planta novena. Allí no siento las penas. Quiero llevarte porque estás muy buena. Me despido en la frontera. Oh. Lo que hemos vivido no me cabe en un tera. Me lo dijo la loquera. Me tienes el móvil todo el día, rin rin. Ando ocupado persiguiendo el dream. Yeah. Me tienes el móvil todo el día, rin rin. Ando ocupado persiguiendo el dream. Bermudas, vamos para el club. Desaparezco en el buff. Plantas en el ático, parece Cancún. Estoy en más pelis que Troy McClure. Me los saco verdes como el dedo de Hulk. Estoy pillando aviones, voy de norte a sur. Ropas de colores como Fruit Loops. Unos personajes parecemos cartoons. Yo no me junto con los poderosos, ni con pibitos celosos. De vacaciones, tirado en el Caribe, bebiendo juguitos sabrosos. Me besa en el cuello, me quiere liar. Pero en un rato tengo que volar. Cierro la maleta, doy un paso atrás. No es por ti, es que tengo un plan. Me tienes el móvil todo el día, rin rin. Ando ocupado persiguiendo el dream. Yeah. Me tienes el móvil todo el día, rin rin. Ando ocupado persiguiendo el dream. If you are, talk to me and we'll talk about fitness, okay? Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh